Caminando con la mina. Caminando con la mina. Y regresamos y bueno, tenemos nuevamente la presencia de un amigo que el año pasado venía bastante seguido, ahora volvió a venir y viene a charlar con nosotros. Él es el amigo Roberto. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo, viviendo acá en Jardino. ¿Cómo la estás pasando con este frío? ¿Cómo la viviste esta baja de la temperatura? Bien, con caloventor y no esperado, pero acá el clima es muy, muy cambiante. Puede pasar que en enero y en febrero haga frío. Es increíble el cambio climático que hay en clima. La variación climática es terrible. Sí, acá Villa Jardino y esta parte del Valle de Punilla tiene eso. Un día te hace 20 y pico de grados, al otro día te hace 2. Bueno, ahora comenzó a salir el sol y con el sol podemos salir a pasear por tantos lugares lindos que tiene el pueblo. Y ahí te veo que andás con el mapa. ¿Qué nos traes hoy para contarnos? ¿Qué destinos de Villa Jardino tenemos para contarle a la gente de aquí que no conoce o que puede llevar a conocer al visitante cuando se acerque acá a su casa o a su cabaña? ¿Por dónde los podemos llevar a pasear? Hoy exclusivamente va a ser el modo este, va a ser de turismo. De Villa Jardino, que es el Jardín de Punilla. Principalmente tenemos varios atractivos turísticos. Les voy a enumerar un par para que ustedes sepan y después los clasificamos y los vamos analizando parte por parte. Tenemos, por ejemplo, el Molino de Tea, el dique El Portecelo, el balneario El Portecelo, el arroyo Los Quimbaletes, la capilla La Merced, la gruta de Lourdes, Camino Artesano, Paseo del Turista, Reloj Floral, Salón de Arte Municipal, Feria de los Artesanos en la plaza y el homenaje a la Pasión Motera. Lindo, lindo el monumento ese nuevo que está en la Plaza del Sol. Ahí tienen que entrar. Cuando uno viene por la ruta de la parte de la falda, o sea, de sur a norte, se va a encontrar con el cartel que dice Villa Jardino y la cabaña de turismo. Bueno, ahí hay que doblar a la izquierda. Y a los 30 metros tiene una plaza muy linda en forma de rotonda, donde hace creo que 3 años o 4 años se inauguró el Monumento a la Pasión Motera. En ese momento, el subsecretario de Turismo, Marcelo Molas, con la Agencia Córdoba Cultura y la Agencia Córdoba Turismo, llevaron adelante esta propuesta, que al principio parecía que iba a quedar en la nada, pero después, dándole forma, se pudo hacer ese homenaje. Y de la mano de Samuel es un muchacho que es herrero, tornero, que tiene su taller en La Falda, le dio forma a esa moto. Bueno, y a partir de ese momento, Robert, mucha gente se viene a sacar foto, y cuando pasan las caravanas moteras se acercan mucho a tomar unos mates cerca del monumento. ¿Vos llegaste a conocerlo? Bueno, yo en principio ando en moto y fui, por supuesto, me saqué una foto al lado con mi moto también de fondo. Y lo que sé que esta parte es muy muy transitada por el tema de las motos, por el tema de que cuando van para Capilla del Monte o para el Cuadrado, que vienen del Cuadrado. El Cuadrado es una de las rutas más lindas para hacer en moto de Argentina, con paisajes alucinantes y muchas curvas y contracurvas, que es lo que a los de las motos nos apasiona, ¿no? Está muy bueno. Está la moto hecha por Samuel. Lástima que, viste, cada uno se lleva un recuerdo de la moto, no tiene que ser así, pero bueno, entre todos tenemos que cuidar todo estas lindas cosas que tenemos nosotros en el pueblo, y darle forma también a algo que buscamos, que es darle identidad al pueblo, Robert. El 28 de octubre pasado, cuando se inauguró la... el anterior fue el 28 de octubre del 2023, se inauguró la iluminación para que no haya tanto desguace de la moto y tanto vandalismo. Pero bueno, así todo con las cámaras y todo, esto lamentablemente siguió pasando. Bueno, ahí estábamos hablando también de otro lugar que es muy atractivo, que es el Molino de Tea. Un símbolo que cuando Villa Jardino se llamaba Tea, tenía como un lugar principal, sobre el antiguo molino de piedra colonial, que era utilizado para la molienda de granos para las estancias vecinas. El pionero italiano ingeniero Miguel Tea construyó un mirador sobre las márgenes del Río Grande de Punilla a mediados de 1800. La base es de piedra, en la parte superior tiene una pequeña cúpula de madera y desde ahí se puede divisar una gran vista. Así que para poder acceder al molino de Tea, obviamente como Robert, agarran un mapa que lo dan en la cabaña o en la agencia, en la oficina turística que está en la terminal, y por el mismo lugar a donde entraron al monumento de la Pasión Motera, entran y bueno, ahí está señalizado, tienen que ir hasta el río. Para caminar, bueno, es un rato largo, pueden ir en bici, pueden ir en moto, pueden ir en auto, así que bueno, ahí tienen un lindo camino para poder hacer con dos atractivos que tenemos nosotros en el pueblo. Así que arrancamos por el sur y después seguimos. ¿Por qué otro, Robert, que tenés por ahí dando vuelta? Y en el molino yo quería agregar que hay mesas y sillas para la gente que quiere hacer asado. Sí, y se quiere, hay un lugar exclusivo para eso. En el balneario, inclusive, ahí en un momento estaba el balneario San Pablo y se van a dar cuenta que había una pileta, un lugar muy lindo, que bueno, después de la pandemia no volvió a trabajar. Pero ahí tienen hasta para poder meterse al agua en el balneario. Así que en verano es un lugar muy lindo para ir a pasar los días de calor y las tardes. Exactamente. Es muy... para pasar todo el día, en realidad. Uh-huh. Porque yo con mi hermano Leo, que es fanático de ese lugar, él lo descubrió cuando apenas vino. Y fuimos y hicimos un pedazo de carne. Y bajo los eucaliptus, con un olor terrible a eucaliptus. Fue algo muy muy natural, ¿no? Muy lindo lugar, muy agreste y es muy cómodo para visitar. Los que quieren ir es de muy fácil acceso. Después el otro lugar que para mí es mágico y tiene mucha energía es el arroyo Quimbalete, el balneario Quimbalete, ¿no? El balneario tiene tres piletas, cuyas las primeras son bastante grandes. Después tiene una pileta chiquitita que es la que están los chicos, que nada, los chicos, que también se tira la gente grande. No es peligroso, tiene una parte media profunda, pero otra parte que se hace pie. Está siempre muy limpia el agua. Mi madre le gusta y mucho ahí, mi madre va muy contenta ahí a Quimbalete. Uh-huh. Un saludo para Ana, que siempre vaya y aprecia el lugar. Así que eso es hermoso, ¿no? Bueno, vos ahí, como vivís en los Quimbaletes, contale a la gente, si está acá en el centro del pueblo, ¿cómo tiene que hacer para acceder hasta el balneario? De la Acción, de la estación de servicio Acción, ya hay carteles que indican que va cómo ir al balneario. Ya directamente los carteles lo van llevando, tienen que ir leyendo los carteles que hay, que hasta aplican el cartel del barrio. Uh-huh. Y solamente te lleva. Y después hay un par de fotos que te va llevando a que vos vas al balneario. Siempre cuando entras a la Acción tenés que doblar por la calle para la derecha. Uh-huh. Para la izquierda. Vos entras así por la Acción, izquierda. Toda la izquierda salís a una rotonda y ahí hay una foto y que dice justo Quimbaletes. Y ahí para abajo serán unas 6 cuadras de cerquita. Van a encontrar una hermosa cascada, que es una cascada que vos te metés abajo y cae agua limpia. Y yo un par de días, así a la mañana, en verano, a las 6, 7 de la mañana, cuando iba a caminar, cuando andaba muy temprano por esa zona, Lo que veía fueron carpas, fueron dos carpas de colores, naranjas, que por supuesto están ahí y las amo y no quiero que las saquen ni nada. Y es un espectáculo el tema de la cantidad de pájaros que hay, ¿no? Cuando Robert habla de carpas, habla de los peces, no de las carpas para acampar, porque mucha gente puede entender de que ahí se puede acampar. No se puede acampar en ninguno de estos lugares. El único lugar que está habilitado para acampar en Villa Jardino es el balneario El Portecelo, donde está el camping, que está abierto todo el año. No acampen en otros lugares porque es peligroso, las crecientes. Bueno, el arroyo de los Quimbaletes es el nacimiento de la cuenca del lago San Roque, o sea que de acá el agua va hasta ahí. Se encuentra en el primer asentamiento de los conquistadores españoles, estancia El Pescadero. La zona fue habitada principalmente por comunidad comechingones. El balneario es un lugar ideal para disfrutar la paz y la armonía, como recién decía Robert. El entorno es natural, es muy silencioso, y recordar que es un lugar que hay que conservarlo porque es agreste, no hay baños. Sí, creo que ahora pusieron unos tachos para la basura. Sí. Y creo que hay un par de comercios cercanos como para ir a comprar algo fresco o algo para comer, ¿no? Creo que se puede. Sí, algo están poniendo, está creciendo el barrio, pero cuesta. Cuesta. Cuesta. Pero... ¿Y estos últimos meses cómo lo ves al movimiento? ¿Va gente los fines de semana? Los sábados y domingos va bastante gente, y más que nada cuando hace calor. La gente lo toma más como un paseo al no poderse hacer asado, así fuego, lo toma como sanguchito de miga, milanesa. Sí, mate. Mate y esas cosas. Que está bien y es respetable. Para eso está el molino, que se puede hacer asado. Entonces no se joda al otro con el humo. Es un lugar igual bastante que la gente bastante respeta. Hay bastante orden y bastante limpieza. Que cortaron bastante mucho el pasto. Está como bastante cuidado está en realidad. Bueno, en cuestión de hacer asado, obviamente estamos en una época muy crítica. Siempre tengan consideración de hacer asado donde hay asadores. Los Quimbaletes no es el lugar, es como decía Robert recién, el Molino de Tea, o si no también el balneario del Portecelo. Son los únicos dos lugares habilitados. Nosotros acá, lamentablemente, esta época es muy seca, muy ventosa, y hay mucho viento. Cualquier chispita puede llegar a ocasionar algún inconveniente, y ese inconveniente se puede llegar a hacer un incendio forestal, de los cuales hace poco hemos tenido. Hay que tener mucha conciencia, no solamente con las parrillas, sino también con las colillas de cigarrillo. Los que fuman, apaguen el cigarrillo adentro de su auto, y si andan caminando, con una botellita de agua lo apagan a la brasa, porque cualquier tipo de brasita nos lleva a tener un incendio forestal en minutos. Y bueno, algo que después puede traer consecuencias catastróficas, no solamente para la flora y fauna, sino también para nosotros que habitamos estos lugares. Bueno, ahí hablábamos un poco también del Portecelo. El Portecelo, que obviamente ahí Robert decía que es uno de nuestros atractivos. ¿Qué tenés para decirnos del Portecelo, del balneario, Robert? A mí me gustó porque hay una pileta. Está bastante cuidado, le falta un poquito. Pero está en camino a hacer algo bueno, grande. El dique es un dique respetable. También tiene una reserva natural que está ahí, que es bastante grande, bastante cantidad de agua. Y que es un lugar a recomendar porque te contacta con la naturaleza, con el agua, ¿no? Otro lugar que a mí me encanta mucho es Camino Artesanos. El Camino Artesano es muy turístico, vamos a decir. Es verdad. Hay muchos negocios, hay muchos muchos artesanos que viven de eso toda la vida, que su instinto de supervivencia es trabajar lo de ellos. Y eso es muy valioso. Y tiene una vista muy, muy, muy increíble el lugar. Sí, la Punilla es un lugar muy lindo, no solamente para recorrer el Camino de los Artesanos, sino para ir mirando, poner atención en las sierras que ahí están muy cerquitas del camino. Y en los caminos siempre te encontrás con muchos animales. Es como que, te lo digo porque yo fui de noche en moto y te cruzamos con mucha liebre, mucho zorro. Es como que te metés bastante en la sierra de noche y pasás de un lugar hermoso como es la Yardino a la cumbre, por adentro, por los fondos. Uh-huh. Y no pasa nada, la gente frena, te ayuda, hay mucha colaboración ahí. Yo noté eso, que está bien que yo el día que fui había como agua, lluvia, todo, y era un lío para andar. Pero noté como que hay mucha energía con la gente que vive ahí, mucha ayuda. Uh-huh. ¿Cuál es el lugar que más te gusta del camino? ¿Hay algún negocio que hayas prestado atención? ¿O algún lugar que paraste? A mí me gusta mucho la parte del Vado, donde está el negocio de Mónica Aguirre, y donde está la escuelita La Punilla también, la Silvano Loza. Y yo voy a Macha, que es uno de los muchachos que son son urbano, del sur, de Longyang, que pusieron una cervecería. Uh-huh. Que son una pareja que la están peleando, y voy con los chicos de acá, del barrio, del pueblo, a comer una pizza y a tomar una cervecita. Es el lugar que yo frecuentaba y que hay buena onda. Pero después tenés miles de lugares para ir ahí. Para el Bosque, que es un lugar que las tortas son increíbles. Uh-huh. Y después tenés miles de negocios que venden cosas muy, muy lindas, muy raras, exóticas. Uh-huh. De lugar y todo eso, y tenés más. Tenés ahora muchos restaurantes, pusieron muchas cervecerías, pero trabaja más sábado y domingo, viste, que son los días, o feriados. Uh-huh. Que son los días que más turismo hay. El resto está un poco parado porque, bueno, no anda tanta gente turísticamente en esa época, ¿no? Ahora ya empieza. ¿Vos crees que va a empezar? ¿Que ya estamos en la época en la que la gente va a empezar a venir? Yo pienso que en este mes, y en diciembre, ya a veces hay gente que le dan vacaciones en diciembre, o ya diciembre llega cansado y ya quiere salir de vacaciones en diciembre. Diciembre es una época que la gente ya está en eso ya. Y enero y febrero, bueno, explota, y marzo baja, como siempre. Pero tenemos que tratar de que sea todo el año, no solamente en esa fecha. Tendríamos que tratar que dure más tiempo. ¿Y cómo podríamos hacer para que la gente se acerque acá durante el año? ¿Qué le podríamos decir? Porque obviamente en verano por ahí tenemos las bondades de tener el río para meterse, pero durante el año, ¿qué le recomendás vos a la gente si viene? ¿Qué puede hacer? Bueno, en principio las comidas, venir a comer y a tomar buenos vinos, así a nivel, disfrutar más el invierno con meterse adentro de las cabañas, disfrutar tipo más como Bariloche. Uh-huh. Con chocolatadas, con casa de té, hay un montón de casas de té que había una, en Quimbaletes había una que funcionaba muy bien. ¿Sigue abierta? Sí, sigue abierta, obvio, a mitad de cuadra de ahí, de las cabañas de Damián, tan uh-huh. cerca, está cerquita. Pero funciona más sábado y domingo que está abierta esas. Pero el tema es que yo vi que últimamente, yendo para Camino Artesano, abrieron bastantes cafeterías, bastante. Uh-huh. Me pone contento porque la gente se junta a tomar café ahí, a cambiar ideas y a juntarse el pueblo, que es lo social, que es lo lindo. Ahora abrió la YPF acá también en la entrada del pueblo, donde tiene un lugar que también es amplio para poder estar estos días desapacibles como el de ayer. Pero como vos decís, o sea, saborear un buen café. ¿Te gusta el café? Sí, yo café con leche en realidad yo tomo. Café con leche es lo que me llena. Uh-huh. Me llena. Con ese pan casero o con pan de campo. Eso es increíble. Jardino tiene muchas cosas para hacer, muchas. Pero hay que saberlas explotar y más que nada hacerlas conocer. Sí. Sí, sí. Yo creo que para que la gente se acerque hay que mostrarle otras cosas, no las mismas de siempre. Nosotros estamos hablando de puntos turísticos acá, como el Molino de Tea, el Monumento a la Pasión Motera, Balneario Los Quimbaletes, el Portecelo. Pero hay que recorrer, porque no solo es visitar puntos fijos, sino salir a caminar, aprovechar el día, acompañado de alguien que conozca los lugares, y entrar a recorrer las calles. Por ejemplo, cuando uno va para el lado del Molino de Tea, puede desviarse y tiene dos o tres placitas que son muy lindas, y así de esa manera poder disfrutar también de una caminata acompañado. Ahí en los Quimbaletes, donde vos estás, hay muchos senderos para poder caminar. La gente en Quimbaletes es fanática del trekking. Uh-huh. Yo te digo, con mi madre salimos a caminar y me decía, las mujeres, las cantidades de mujeres que hay, 8 de la mañana, 7 de la mañana. Sí, es verdad. En grupo de a 2, de a 3, de a 5, de a 10. Es increíble la cantidad que va a caminar para ahí, va al balneario, vuelve, se relaja y les cambia el físico. Les cambia el físico. Acá el Córdoba, lo que tiene que tener subida y bajada, te fortalece las piernas, el aire es otro, el agua es otra. El agua es increíble, la calidad del agua. Las piernas te las fortalece porque vos estás siempre luchando contra piedras, siempre escalando piedras. Pero lo usan mucho de caminata, ¿viste? Exactamente. Es como un barrio donde la gente puede caminar tranquilo por la calle. Entonces, ¿por qué no andan grandes autos fuertes? Es como que la gente respeta mucho las velocidades pocas, ¿no? A 30, 40 van. Entonces ya la gente puede estar más tranquila, que ahí no va a pasar nada. Después tenemos varios, hablando de Jardino, tenemos varios barrios, como el barrio Santa Cecilia de Tea, Villa Gloria, tenemos el Portecelo, Vertiente de Tea, La Cañada, tenemos La Higuerita, tenemos más Quimbaletes. Esos son los barrios principales, y el Balcón de Punilla, que está lo último. Son los barrios principales que tiene Jardino. El más popular y el más concurrido y con más gente es La Higuerita. Sí. Pero después los otros barrios también están un poquito más alejados. Son diferentes, pero son todos muy buenos. Y en ninguno hay, vamos a decir la realidad, hay villas o malhechores. Siempre alguno hay, pero por suerte es como que no se está llenando de villa. No hay ese rancherío, ese chaperío. Es como que por suerte se vive bastante, bastante dignamente, ¿no? Por suerte, gracias a Dios. Que no llegue lo del conurbano de Buenos Aires, ¿no? Sí, igualmente la situación social y política hace también que todos estos lugares se agranden, porque la verdad que la situación no está siendo la mejor. Bueno, vos tenés familia allá en Buenos Aires y también lo sabés. Sí, la situación no es la mejor. Lo que pasa es que acá la gente corta el pasto, pinta, es plomero, es gasista, se la rebusca, se vive con lo justo, todo. Es humilde, es pobre, pero pobre con dignidad y con más que nada con códigos. En general hablando, ¿no? Siempre hay algún malandra. Pero en general, yo por eso me vine acá también. Sí. Porque yo yo no me olvidé más, dejé la bicicleta un día en el pueblo y cuando volví estaba en el pueblo. Sí. La mochila me la olvidé en la puerta de un negocio, cuando volví estaba la puerta en la puerta del negocio. Es decir, Como que todavía se mantiene cosas. Hay que cuidarse, porque hay algunos que son malandra, pero en general la gente no tiene esa mala intención o ese de chorear o de sacar algo que no sea tuyo. Es como que te haces más limpio acá. Te haces más para mí te haces mejor persona en estos pueblos. Te haces como tiene que ser en realidad, no mejor persona. Como exactamente. Como tiene que ser. Lo otro, bueno, no era... Es la selva, ¿no? Así que uno elige lugares así, que tiene sus lugares turísticos. Cuesta mucho la economía vivir porque se vive del turismo. Pero hay que hacer que el turismo venga. Por eso yo hago este programa, para que la gente con vos o este bloque, para que la gente venga, consuma y se mueva el pueblo. Sí. Porque al venir de uno se mueve, no sé, el kiosquito, se mueve el almacén, se mueve no solo la cabaña. Se empieza a mover todos los rubros, porque esa gente lo que viene... La gente de Buenos Aires viene con 200.000 pesos y se lleva 10.000 pesos a la casa. Se gasta 18.000, 180.000 pesos en nada. 18.000 pesos, vos le decís, y gastan esto, 20 en lo otro. Y se lo gasta porque está todo el año pensando en ir a Córdoba a disfrutarla, uh-huh, a de vacaciones, como cualquiera que cuando quiere vacaciones quiere gastarla la plata en lo que a uno le gusta. Exactamente. Robert, hemos llegado al final de la columna. Nos pasamos unos minutitos, pero estuvo muy buena la charla. Te propongo que la semana que viene o la otra hagamos la segunda etapa para poder contarle a la gente de otras atracciones que tenemos aquí en el pueblo y que se pueden venir a disfrutar. Así que gracias por acercarte, gracias por las galletitas que están muy ricas. Y bueno, nos encontraremos nuevamente por ahí el miércoles que viene, si querés. Sí, sí, yo los miércoles vengo porque me gusta hablar de Yardino, me gusta la radio y me gusta más que nada comunicar a la gente cosas para ir mejorando, ¿no? Uh-huh. Para que todo cambie. Es decir, si cada uno ponemos un granito de arena, puede ser que de a poco vaya cambiando algo. Si nos quejamos, no sirve de nada la queja. Tal cual. Lo que sirve es la queja, pero atrae la acción. Cuando vos te quejás y actuás, ahí después se ven los resultados. Pero la queja y no te movés, o no siquiera ideas, o ni siquiera comentarios, o publicidades. Acá que hace mucha publicidad, ya lo sabemos, y le estamos agradecidos siempre al mismo, Damián de Santo y Georgina. Sí, exactamente. Son los únicos que hace publicidad para Yardino. Que también hace publicidad para la FAL, de todo, porque es como que es más conocido. Robert, gracias, nos vamos a la pausa y nos encontraremos nuevamente con esta columna turística el miércoles que viene, ¿te parece? Bueno, gracias, saludos a todos.